preparando todo. Va a ser, hoy es el encuentro, el festival con bandas. A nivel nacional viene Prometeo Jauría, el Carly Jiménez, viene Rubén Patagonia, el Perro Verde acá de Córdoba y varias bandas más. Sí, aparte va a haber intercambio de semillas, va a haber feria, y mañana y el domingo y el lunes directamente en el acampe va a haber, han implementado una radio, se ha implementado una radio ahí, una minga, va a haber charlas donde vamos a poder debatir, ¿no? El modelo de producción que nosotros queremos. María, y cuando mencionás todo esto, te pregunto por cómo ha sido este año, este largo año, en cuanto a cantidad de gente, a mantener la bandera en alto, a decirle no a Monsanto, sí. Porque sabemos que se torna desgastante muchas veces, porque uno también tiene una vida y de repente llegan estas empresas y modifican el panorama, no solo del lugar, sino también de la vida de cada uno. ¿Cómo ha sido estos 12 meses? ¿Cómo se han transitado? Bueno, yo creo que lo de Malvinas Argentina refleja también lo que nos pasó a nosotras, ¿no? En Barrio Ituzaingó Anexo. Algunas que nos largamos primero a decir que nos estaban fumigando, que nos estaban enfermando, y bueno, y el responsable directo de esto es Monsanto, porque él introdujo la soja transgénica y su paquete tecnológico, que son los agrotóxicos. Y en Malvinas, Argentina, también, aparte de ser un pueblo, una ciudad donde le fumigaban, llegó esta empresa sin el consenso total de los vecinos, ¿no es cierto? No tiene la licencia social. Y bueno, y hay los que opinan de que esto va a traer progreso, como el caso del intendente, y la gente que opinamos, porque yo creo que Monsanto no es solamente un problema de Malvinas, sino de todo Córdoba, de todo el país. No nos olvidemos que va a ser la semillera más grande que va a existir en el mundo. Es un acopiamiento de semilla que van a traer ahí el maíz que se produce sobre todo en San Luis, donde ellos tienen un semillero, y bueno, lo que ellos representan. Es decir, ellos han usado todo, los vecinos se defendieron con la parte, las partes que tienen, que es la administrativa, presentando notas a nivel intendencia ahí de la ciudad, a nivel provincial, a nivel Congreso Nacional, a nivel legislatura provincial. También se ha usado la vía legal, ¿no? Presentando amparos, presentando denuncias, y no se ha resuelto todavía. Pero y nos obligan a movilizarnos, nosotros no lo queremos hacer, por eso es el bloqueo. Nos han reprimido, no solamente el gobierno con la policía de acá de Córdoba, sino que también apareció la UOCRA. La UOCRA tiene fama de ser un sindicato donde sus dirigentes son patoteros y donde hay luchas de este tipo, han estado, el caso de San Luis, el caso de Neuquén, y bueno, y acá en Córdoba llegaron bien con una metodología de una guerra, ¿no? Porque nos llegaron a destruir las casitas que se han armado de barro, nos tiraron toda la comida, y lo más terrible fue que pegaron a los compañeros que estaban ahí. María, ¿qué tal? Manuel te saluda. Sabemos que hay varias presencias confirmadas de la política y de figuras que se solidarizan con la causa de la primavera sin Monsanto. Sabemos que va a estar Nora Cortiñas. ¿Qué otras personalidades se solidarizaron y van a estar en el festival? Y bueno, nosotros teníamos, yo creo que va a estar presente, a pesar de que no lo tenemos físicamente, el doctor Carrasco. Y bueno, y está toda la gente de que está peleando desde las partes, científicas, como son los médicos de los pueblos fumigados, gente que está peleando en otras provincias. En el caso de, hay compañeros que vienen de Mendoza hoy, que ellos les está avanzando el monocultivo de vid y les está destruyendo toda la producción que tienen en Mendoza, que es muy rica en variedad. Vienen compañeros de San Luis, vienen compañeros de Buenos Aires. Es decir, gente que no tiene nada que ver con la producción, pero que están en lugares donde dan de comer a niñitos. Y bueno, queremos que la comida sea una comida natural, que no tenga químicos. Y bueno, Monsanto viene por eso, a traernos la comida que ellos quieren imponer. María, y por último, bueno, vos mencionabas ahí la gente de distintas provincias también que va a ir. ¿Ustedes consideran que Malvinas Argentinas se ha convertido como en una bandera de referencia nacional, ya más allá de la provincia de Córdoba, sino de todo el territorio, de gente que se acerca, que pasa, que quiere saber qué sucede ahí en el acampe, cómo se han organizado, cómo lo han llevado adelante? Sí, sí, el caso concreto fue que los otros días vino Fabián, el compañero que es un peón rural, que está en Entre Ríos. Ese compañero fumigaba sin ninguna protección y está totalmente enfermo, afectado su sistema nervioso, su sistema neurológico, no puede caminar casi, no puede mover los brazos, y vino a Córdoba a estar con nosotros y apoyarnos en esa lucha. Y él cree que los agroquímicos es una producción que afecta a todo el mundo, que es porque nos están envenenando, nos están matando con eso.